Gracias, Tokigun, por pasarnos controles, compañerito. Gracias, gracias. Y pues gracias a ustedes por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Y yo soy DJ Aome, su amiga, servidora, confidente y lo que quieran. Bueno, eso no, eso no. Todo lo demás sí, pero lo otro no. Ok, pues gracias, gracias. Hoy tenemos el tercer y último concurso del mes de aniversario. Qué rápido se está pasando el mes de aniversario. Porque aunque usted no lo crea y aunque la misma locutora no lo crea, este mes, bueno, precisamente la próxima semana, el 29 de octubre, estaremos cumpliendo... Retírense tantito de su computadora porque voy a gritar. 9 años al aire. Así es, 9 años al aire, santo Kamisama. ¿Cómo le hiciste, DJ Yaume? No tengo idea, DJ Yaume, no sé cómo pasó. Pero el chiste es que ya 9 añotes al aire. Wow, qué padre. Tanta gente con la que tengo contacto estos 9 años. Un cambio de radio. Oh, Dios, bueno. Ya platicaremos de eso la próxima semana porque hoy tenemos un evento especial, como les comentaba. El segundo concurso de Karaoke Alianza Anime. Chicos, muchísimas gracias. Una participación sorprendente, la verdad. Una gran ovación para todos los que mandaron canción. Tenemos 13 canciones, 13, así es justamente, 13 interpretaciones que se van a disputar. Muchísimas gracias, mi querida Shima. Jigai, 9 años, sí, pero ya platicaremos bien la próxima semana. Ok, pues si usted... Hola, Pablo B.S., ¿qué tal, DJ Yome? ¿Qué tal la desvelada? Oh, estuvo mortal esa desvelada. Ah, porque usted no lo sabe, mi querido Rana Escucha, pero con motivo de la celebración tuvimos un maratón especial de Alianza Anime. 5 horas al aire, de 1 a 6 de la mañana estuvimos, 6:22 para ser exactos. Nos la amanecimos aquí en la radio el domingo pasado, que qué bárbaro. Perdón si se me escucha un poco mal la voz. Ando como que me quiero enfermar ahí de la garganta, pero esperemos que no. Pues estuvo padrísimo, hubo de todo, así fiesta, hubo cumbia, hubo salsa, hubo, ¿cómo se llama? Hubo corridos, hubo de todo. Por ahí está el podcast, chicos, para que lo chequen. Al final sí hubo eso prohibido que no nos gusta a los chicos. ¿Eso prohibido que no les gusta a los chicos? ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? Pablo B.S. Estuvo bastante chévere. Ahí está el podcast con 5 horas al aire de Alianza Anime. Hubo pulque, casi. No, todos terminamos ahí bailando y colocando todo tipo de canciones, cumbias, salsa. No, chéquenlo, fue un... fue como cuando metes... varias cosas a la licuadora, las revuelves y te tomas lo que salga ya. Ahí chequenlo, está muy padre. Empieza con Yuri, te refieres a Yuri. ¿Cómo iba a ver Yuri, Pablo, veces y estaba yo sola? Ok, pues vámonos, ahí chequenlo, está el podcast ya disponible. Pues vámonos con los participantes. Tenemos varias canciones, como les comentaba. Esto va a estar muy sencillo. Ustedes, el público va a decidir quién va a ganar. El rival a vencer es la campeona actual, del primer karaoke, Alianza Anime, nuestra amiga Ilse Aguilar. Ella es el rival a vencer el día de hoy. Así es, el rival a vencer. Ella viene a defender su corona. Mandó dos canciones, o sea que viene ruda. Solo digo que aquí va a haber pelea. Pelea muerte con cuchillos, sí va a haber aquí. Y pues mucha suerte a todos, chicos. La temática ya la saben. A las 7:15 va a aparecer la votación. Ustedes, el público que nos escucha ahorita, va a votar aquí en esta votación. Y el que más votos obtenga, pues será el ganador. Así de sencillo, así de fácil. Iremos colocando las canciones alrededor de todo el programa. Ya hicimos el sorteo tipo artes marciales, torneo de artes marciales, aquí ante la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosario. Y pues ya está todo listo, ya están los lugares designados. Y pues chequen el programa para que vaya apareciendo su canción. Inviten gente, se vale también, que voten por ustedes. Así que ya lo saben, chicos. Mucha, mucha suerte a todos y muchísimas gracias por quitarse la pena y enviar su canción. Gracias, gracias. Yo también envié canción, pero pues la mía no va a ser votable, porque pues obviamente yo no puedo andarme ahí poniendo en la votación, ¿verdad? La mía se va a escuchar al final de todo. Ok, vamos a ver quién anda por aquí. Recuerden que tenemos un evento especial aquí en Facebook que se llama Segundo Concurso Karaoke Alianza Anime. Ahí va a estar la votación. ¿Vale? Para que estén atentos con esto, chicos. Muy bien. Vamos con algunos saludillos y ya nos vamos rápidamente. Ah, los bloques de canciones va a ser dos. 2, 2, 2. A ver, son 13 canciones, ¿verdad? Ok, que sean dos de intérpretes, ¿les parece? Y una de pedido musical. ¿Vale? Para que nos dé tiempo, porque luego no nos da tiempo. Pues un gran saludo a Jorge Ávila, de mis guerreros que se quedaron hasta el final del maratón. Muy bien. Dice, caray, solo 30 segundos tarde, comadre, se nota que no quiero otro maratón. No, yo ya adelanté 5 horas de programa, ¿eh? Yo ya tengo permiso para faltar 2 semanas y una hora. ahí la voy a reservar. Jorge Ávila, ¿en cuántos ahumedólares quedamos para que gane alguien misteriosamente, comadre? No, compadre, aquí no hacemos eso. Pero podría ser una figura de ahume. Directo de Japón. Ah, no es cierto. ¿Alguien dijo con Aoma hasta las 2? No, nadie ha dicho eso. Luis Castillo. Ah, otro de mis guerreros que se quedó hasta el final del maratón. Muy buenas a todos y a ti, DJ Aoma. Ya listos para escucharnos todos nuestros gallos. Perfecto, esa es la actitud. Eso sí, con mucho respeto, chicos. Nada de que empiecen ahí con sus ondas de, ay, que estás rete feo. Mejor me toca. Nada. Esto no es así. Así que con respeto, chicos, por favor. Eduardo Bravo, buenas noches. Yo me listo para el concurso. Perfecto. Ya me dejó sordo. Tenía auriculares aún alejante. Yo avisé que iba a gritar. Eso me recuerda el super secreto del maratón que nos hizo acercarnos a la compu. ¿Cuál fue de todos? Ah, caray. Pero son 8 participantes, ¿no? Sí, pero enviaron más canciones. Sí, no había límite de canciones. ¿Usted por qué más envió una, compadre? No, comadre, no aguanto a las 12 de la tarde. Lo malo que ese día me levanté a las 10, pero valió cada momento. Qué bueno, compadre. Yo me levanté a las 8, compadre. A las 8 de la mañana. Acabamos maratón a las 6:22 de la mañana y yo me tuve que levantar a las 8 de la mañana. Para que nadie se diera cuenta de que estaba ahí transmitiendo. Y ya, ahí fresca. Ah, hola papi, hola baby. Sí, vamos a desayunar. Pero estaba muriendo de sueño, compadre. Pero todo bien. Nadie se dio cuenta aquí. Hubo de todo, incluso la risa malvada de la comadre. Ah, sí, hasta gorro, sí, también. No, les digo que hubo de todo. No digan, porque de plano el cuerpo aguantó. Sí, sorprendentemente también aquí su locutor aguantó. Casi llegamos a las 7 de la noche. Casi me convencen. Pero no, ya era mucho arriesgarle. Saludos DJ Ome, comenta Domecki, una vez más presente en el programa de hoy, aunque esta vez sí no podré participar por exceso de afinación vocal. Ay, compadre, no se fije en eso. Seguilar, espero no romper los tímpanos. Me disculpa de antemano. Y Seguilar comenta la anterior campeona que viene a defender su título. Espero no se escuche mal. Nada, tranquilos. No, pues yo tampoco canto tan bien que digamos, pero bueno. Ahí se dio cuenta. Solo hume con lentes de sol dentro de la casa y a las echa, comenta Pablo. Sí, la chancla voladora. Ok, pues vámonos a comenzar. Vamos con el primer auto pedido y enseguida regresamos con el primer participante. Uy, vamos con esto y enseguida volvemos. Vamos con Future Funk. Vamos a escuchar Good to See You Again. Ah, padrísima canción que rescatamos del maratón Alianza Anime. Vamos con esto y enseguida regresamos. Estás en el segundo concurso de karaoke Alianza Anime. Chikai, enseguida volvemos. Y estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Do it. chica, andas aburrida y sin mucho que hacer. Te la vives viendo los mismos animes una y otra vez. ¿Necesitas un novio o alguna compañía y no puedes comprar una mascota? Pues llama al servicio de citas de Anime Nexus y sale en una cita romántica con alguno de nuestros locutores. Marca ahora al 01800 Anime Nexus y serás atendido por Inuyasha, Javier Andrés, Tito San, Danny Hero, Zero, Phil, Bandicoot. Y para nuestros fangirls ya oíste un servicio especial de Seki. Y claro está, también están incluidos nuestros moderadores Iba Sakura y el jovenzuelo Apo. Y obviamente muchos más, así que llama ya. Servicio exclusivo para fangirls y chicas interesadas. Nota para Yovice, Satelofensivo, Suadito, Sakutanari. Chica, pues ya regresamos a Super Canción. Me encantó desde que la escuché aquella madrugada de Alianza Anime. Ah, muy padre, muy movida. Me encantó. Ok. Bueno, listos, caballeros, damas, niños y niñas, quimeras, todo lo que haya. Ay, Dios. ¿Cuál spot, mi querida? Ah, el de Senki. Oh, yeah. Alright. Eso me gustó. Niños, niñas. ¿Señores qué? ¿Señores y quimeras o qué? ¿Cómo fue? Bueno, qué bueno que quedó grabado. Ok. Bueno, pues vamos. De una vez ya, el primer participante. Ok, llamo. Llamo al escenario a After Dark. Está presente After Dark. Mi querido Luis Martínez, andas por aquí, pues. Vamos a ver si anda por aquí. Luis Martínez. Perfecto. Por cierto, ya está la votación disponible, chicos. Para que voten por su canción favorita. Ya pueden votar desde ahorita. Bueno, ya votó este. ¿Quién votó? A ver, ¿quién es? Ya votaron aquí por Butterfly. No la han escuchado, pero ya votaron por ella. Perfecto. Ok, pues vamos a escuchar al primer participante, Luis Martínez, interpretando After Dark. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. Vamos con esto. El primer participante del segundo karaoke, Alianza Anime. Recuerda, si te gusta su interpretación, vota. Vota por él. Para que gane este concurso. Vámonos con Luis Martínez interpretando After Dark y enseguida regresamos. 「いやいや進め」 の数より今日街角地の匂いを先頭を僕からどこから奇妙な泣きを心流れる深く上がる月は現れて振られる際目から目まきりを出し切りたい何食わぬ顔で終わらぬように夜風は運ぼう淡き色を乗せてどこまで行けるかだけど僕らはまだ何もしていない愛を進め Chica, pues ya regresamos. Ahí estuvo el primer participante, Luis Martínez, interpretando After Dark. Vota por él si te gustó su interpretación, por favor. Muchas felicidades y gracias por participar. Es lo que digo, hay talento. En Radio Anime Nexus hay talento, solo falta apoyarlo. Graben su canción, chicos. No importa cómo se escuche. Súbanla a YouTube. No importa. Les aseguro por experiencia propia que hay gente que te apoya. ¿Dónde votas por ti? Pues aquí en el evento del segundo concurso karaoke. Alianza Anime ya está ahí disponible la encuesta. Y dice, vota por tu canción favorita y ya puedes poner ahí tu voto. Mi estimado, muchas gracias por tu participación. Ok, vamos con el segundo participante de una vez. Llamamos al escenario a Eduardo Bravo. ¿Dónde andas, Eddie? Vamos a llamarlo al escenario. Y él interpreta. Él mandó 4 canciones, de hecho, También se esmeró. Bueno, vamos a escuchar Ángeles Fuimos, interpretada por Eduardo Bravo, segundo participante del segundo karaoke Alianza Anime. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con sus pedidos musicales. Vamos con esto y enseguida volvemos. Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso en lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Pasa el tiempo y en tu mirada inocencia puedo ver. Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso en lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. La esperanza renacerá, el mañana grandes dichas tendrá. Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará, una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. Y eso es todo para Radio Anime Nexus en Alianza Anime con Tijeya. Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias. Y ahí estuvo mi querido Eduardo Bravo interpretando Ángeles Fuimos. Ok, y pues si te gustó esta participación de nuestro estimado Eduardo Bravo, pues vota por él aquí en el segundo concurso Karaoke Alianza Anime, nuestro evento en Facebook. Ahí ya se están moviendo los números, ya, perfecto, ya andan ahí votando, muy bien, muy bien. Pues si te gustó su interpretación, vota, vota, vota por él. Ok, vámonos con comentarios del público. Recuerda que aquí va a ganar quien más votos obtenga. Yo no lo decido, lo deciden ustedes. Ok, vámonos. Jorge Ávila, cualquier daño psicológico queda advertido. Ok, gracias. Kevin Cervantes, me quedo Kevin. Hola, hola. Buenas tardes, DJ Yoma, reportándome una vez más. Muchísimas gracias. Después de ese maratón lo resentí el domingo. Ya somos dos. Me sentí cansado todo el día, pero aguantaste, Kevin. Muchísimas gracias, otro de mis guerreros. Hubo varios, que aguantaron. Jorge Ávila, ándele, la comadre poniendo Vaporwater, pero buen género, está muy padre, me gustó. Eduardo Bravo, hola, buenas tardes, ya llegué tarde, pero ya llegué, gracias, bienvenido. Jorge Ávila, voy por el auto de formal prisión. Jorge Ávila, mucha atención, aquí para usted. Si usted gana este concurso, y como ya ganó, lo que fue karaoke, ¿no es cierto? Lo que fue Rocola Anime, usted podría ser acreedor a un premio especial que tenemos aquí en Alianza Anime. Así que mucha suerte. Pablo Bes, yo no tenía mi dotación de plantas verdes como Aome, por eso no aguanté ese maratón. Luego aquí aconsejándome, ¿ahí qué? Sustancias y plantas tóxicas para que aguantara la desvelada. No, no, qué malos amigos. Juan Jesús, buen consejo, DJ Yoma. En serio, súbanlo a YouTube. Hay gente que sí les gusta cómo cantamos y hasta nos piden que coloquemos nuestras canciones en nuestro programa de radio. Ah, Jorge Ávila, si pones los covers de La Comadre no gana. Ilse Aguilar, Juan Jesús tuvo una excelente participación. Jorge Ávila, ¿quién más votos tenga o quién más dona al programa? No. Ojalá donaran al programa, pero no. Juan Jesús, lo gracioso es que todavía no paso. Yo justamente iba a decir eso, me quedé a Ilse Aguilar, todavía no pasa. Jorge Ávila, no hay premio de consolación por participar en todos, ok, no. No participaste en Maestro Anime, Jorge Ávila. ¿Cuántas plantas tóxicas? Ninguna, aguanté solita, sí. Sin tus recursos extraños. Bueno, vámonos con el primer bloque de pedidos musicales y regresamos a otro bloque de participantes. ¿Qué les parece? Ahí para que vayan pensando su voto, analícenlo bien y pues vamos a ver quién gana. Todavía tenemos muchas canciones por colocar. Pues vamos con el pedido de Jorge Ávila. Tema de Some Other King. Vamos a escucharlo. Y continúa con el pedido musical de Luis Castillo. Tema de Setsu Setsu. Ok, vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Recuerden que esta transmisión le vamos a dar prioridad a los participantes, así que es posible que no alcance a colocar todos sus pedidos musicales solo por el día de hoy, ¿vale? Jikai, vámonos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando el segundo concurso de Karaoke Alianza Anime, celebrando los 9 años de Alianza Anime al aire. Vámonos con esto y enseguida volvemos. くして数えきれない痛みも譲れない誇り胸に今まで生きてきただろう。 Y pues ya regresamos, qué rápido, ¿no? Qué rapidísimo, bueno. Ok, vamos a aumentar a otro participante. Va a ser bloques de tres participantes. Ya, de una vez. Ok. Vamos a llamar al escenario a Ion Salt. Vamos a llamarlo. ¿Dónde andas, Ion Salt? Y él nos va a interpretar el tema de Butterfly. Ok, pues vamos a escuchar a este participante. Recuerda que si te gusta alguna de estas interpretaciones de nuestros queridos Ran Escuchas, pues puedes votar por él y hacer que gane este segundo concurso de Karaoke Alianza Anime, celebrando los 9 años de Alianza Anime al aire. Jika, y pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos con el siguiente participante, que será Ilse Aguilar. Pues me queda Ilse Aguilar. Vete preparando. Vamos con esto y enseguida volvemos. Él es Ion Soul interpretando Butterfly. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. podré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y en cada momento vivirlo. Podré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor puede alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy. Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar, chica, y pues ya regresamos. Ándale, hasta con guitarra. ¡Qué bárbaro! Pues él fue Ion Soul interpretando Butterfly. Un fuerte aplauso, por favor. Ok, pues recuerda que si te gustó su interpretación, vota por él en estos momentos, por favor. Ahí está la votación disponible en el evento de Facebook que dice Segundo Concurso Karaoke Alianza Anime. Ahí está, para que votes por él. Muy buena interpretación, muchas felicidades. Vamos con el siguiente participante. Ella es la actual campeona de... Damos para poner un poco más de presión. La actual campeona de Karaoke Alianza Anime, que viene a defender su título nuevamente este año, y es Ilse Aguilar interpretando God Can Out. Vamos a escucharla y enseguida regresamos. Ok, pues ya regresamos. Muchísimas gracias. Y ahí estuvo Ilse Aguilar defendiendo la corona. ¡Qué bárbara! Y por eso es la ganadora del año pasado. No viene con todo. Les dije que iba a haber pelea de cuchillos aquí a muerte. Bueno, pues si te gustó su interpretación, vota por ella, por favor. En el evento de segundo concurso karaoke Alianza Anime. Ahí está la encuesta. Dice, vota por tu canción favorita. Localizas ahí la opción de God Can Out. Intérprete Ilse Aguilar, aquí la estoy viendo. Y le pones tu hermoso y sensual voto. Ok, vámonos con comentarios. Juan Jesús, wow, en acústica se oye muy bien, un poco desafinada la guitarra al participante anterior. Dice Jorge Ávila, uff, no, pues puro gallo bueno aquí. Sí, está difícil la elección. Qué bueno que yo no puedo votar. La verdad no sabría por quién. Versión acústica se oye muy bien, comenta Ilse Aguilar, el participante anterior. Luis Castillo, el nivel de los participantes es muy bueno, sí, les digo que hay talento entre ustedes, chicos. Chiste es que se animen, participen. ¿Quién dice que de aquí nace un nuevo fan duber? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice? Podría ser, de aquí un nuevo locutor también podría ser. Anímense, chicos, no pierde nada. Eduardo Bravo, estamos de acuerdo que somos novatos y las mujeres la llevan más de gane. Pues en las ganas de la interpretación ahí se ve la dedicación que cada quien le pone. Ilse Aguilar, como ya me disculpé antes, supongo que no tengo que pagar la cuenta de ese especialista. Luis Castillo, pues la actual campeona viene con todo, sí, viene con todo. Eduardo Bravo, solo es Ilse y Aion. Yo me considero normal, tirando a malo. ¿Dónde está la puerta de salida? Tranquilo, compadre Jorge Ávila. Muy bien. ¿Qué? Muy buen defendida. Muy buen defendida. Bueno, que defiende su corona. Si no es en este, lo haré en el siguiente año. Pero tengo que tener más tiempo libre. Échale ganas, compadre. Échale ganas. Bueno, vamos con el último participante de este bloque. Ya para irnos con pedidos musicales. Vamos con el tema de Juan Jesús López. Él interpreta Lose Your Why. Vámonos con esto y enseguida regresamos con este siguiente participante. Vamos a escucharlo y ya volvemos. Ojo na ti to kincho que esto me es Guayja sora na soru yubi wa medo Kase wa wamo Kiko no tane wa nem yuri wu Kiko tage wa me ita yo no kuri ni nao Sama te uso Kuareso, sonaku kotoba, kotoba, juraida. Lose your way, soko kara, shikashi, find your way, kotae wa nai, phantom way, nichiyu wa uragaeshi. Lose your way, soko kara, shikashi, gonju way, taberu tsukamachi, phantom way, soko no wa tsukamita, hasso no kibo wo. Asofara toto ni jakitsu no noise Kissing wa ashiwa to no yunjun no naka no uo Ringing out 時にの針は忘れな拳に動かせる声を追い進むねえも怖いならラセンジョーラセンジョーサミとハドレーハドレー疲れた疲れたロスウェイそこからしか理由へ答えはないファントムペよく飛べて振り返すロスウェイそこからしか理由へ人生待ちファントムペ一応そんな言ったのは棚の季節Lose your way Find your way Lose your way Gone your way Lose your way どこからしか Feel your way 答えがないファントムで日中は揺らがる追 Lose your way そこからしか Lose your way たどり着せない街ファントムで寝てみはいつか見たはずの希望をLose your way Lose your way GK, y pues ya regresamos. Él fue nuestro siguiente participante. ¿Qué les parece? ¡Qué bárbaro! Así es, acabas de escuchar a Juan Jesús López interpretando Lose Your Way. Pues vamos. Vota por él si te gustó su interpretación aquí en nuestro evento de segundo concurso Karaoke Alianza Anime en Facebook. Las encuestas ya se están moviendo. Oh my god, está algo cerrado hasta este momento la decisión. Todavía faltan participantes. Pueden reservar su voto o votar de una vez. Ok, ya votaron, perfecto. Bien, vámonos con pedidos musicales y enseguida regresamos con los demás participantes. Vamos a ver qué tenemos de pedidos musicales. Ya son las 8:05, qué rápido. Hora México, por cierto. Y pues recuerda que te invitamos el próximo San Martes ya a la celebración oficial de los 9 años de Alianza Anime al aire. Va a haber llamadas, sí, llamadas en Sky también. No sé, vamos a estar por todos lados, Twitter, Sky, Facebook, por todos lados. El chiste es que nos celebremos juntos estos 9 años al aire. Vamos con el periodo de Ignacio Godoy, el tema de Suzumiya Haruhi, ok, vamos a escucharlo. Y continuando con el periodo de Domeki, el tema de Bonnie Pink, vamos con esto. Y enseguida regresamos con los demás participantes. Ya volvemos. Nado, nado.

fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano, te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo ya saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear. En mí lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el fuego de esperanza y magia. El universo que ambiciona todos posee. Voy a amarte para toda la vida. No me importa si no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. Chica, y pues ya regresamos. Ahí estuvo otra versión acústica de Ion Soul. Ándale, nada más. Sí, la anterior fue El Poder Nuestro Es, de Eduardo Bravo. Ya me acordé. Ok, pues si te gustó esta interpretación de Mi Corazón Encantado de Ion Soul, pues vota por él aquí en el evento del concurso Karaoke Alianza Anime. Por favor, ahí dice la encuesta, vota por tu canción favorita. Y pues como que la encuesta ya se dirige a un favorito, vamos a ver qué pasa. Todavía hay canciones. Tranquilos. Guarden ese voto. Vamos con el siguiente participante. Oh my god. Vamos con Luis Castillo interpretando Sola Nunca Estarás. Buena canción. Bueno, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Caprichosa eres tú, muchas veces lo sé. No te importan los demás y quieres todo hacer a tu manera. ¿Por qué te comportas así? Y como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar. Angustiada estás, con las personas nunca te entiendes. Pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí. Ya verás, aunque mil tormentas vendrán. Cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida, cuenta conmigo amor, porque tú y yo uno solo seremos los dos. Y muchas cosas juntos vamos a hacer. Mi valor va a protegerte mientras vivas aquí. Nada parece igual, todo ha cambiado ya. Mientras el tiempo ves pasar, y yo tan solo sé que al verte sonreír me hace sentir muy feliz. Y si en la oscuridad tú sientes soledad, eternamente yo te cuidaré. Aunque el peligro ladre cerca de los dos, yo estaré por ti. En la adversidad me jugaré la vida para llevarte donde siempre soñaste estar, porque yo estaré ahí. Lo sabrás cuando veas las nubes llegar, cuando el frío te llegue hasta el alma, más calor darán mis brazos. Contigo yo estaré, porque en ti tengo la alegría de vivir. Finalmente nada nos va a separar, tu amor me da confianza, nadie podrá hacerte mal. porque yo estaré ahí. Ya verás, aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida, cuenta conmigo, amor, porque tú y yo, uno solo seremos los dos. Y muchas cosas juntos vamos a hacer. Mi valor va a protegerte mientras vivas aquí. Siempre yo estaré sola. No estarás. Siempre yo estaré sola, no estarás. Wow, qué bárbaro. Ok, aquí hay cariño, aquí hay sentimiento. Pues acabas de escuchar a Luis Castillo con Sola Nunca Estarás. Wow. Pues si te gustó su interpretación, vota por él. Vota, vota, todavía no se acaba la votación. Muy bien, vota por él en el segundo concurso Karaoke Alianza Anime. Aquí está nuestro evento en Facebook. Pues si te gustó su interpretación, vota por él, por favor. Saludos a Guerrero X, a Daniel Tejera, saluditos, muchísimas gracias por la sintonía. Y a Carlitos Imán también. Saludísimos a la gente del IRC. Muchos, muchos saludos. A Ion Soul, saludísimos. A Ignacio Godoy, a Loli Sama, a Omashi, a Urishima Keitaro y a Vocaloid Warrior. Muchísimos saludos, gracias por la sintonía. Jikai, pues vamos con el siguiente intérprete. Ok, Eduardo Bravo interpreta Fantástica Aventura. Pues vamos a escucharlo. Y enseguida, sí, Eduardo Bravo, a ver, permítanme. Ah, sí, Fantástica Aventura de Eduardo Bravo, alright. Ok, pues vamos a escuchar Fantástica Aventura. Y enseguida regresamos. Vamos con esto. Estás en el segundo concurso Karaoke Alianza Anime. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es un gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar. A intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad, luchar hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad. Con tus cuerpos lleno de valor, una sonrisa y mucha decisión, Goku es un contrincante inocente, más que mucho poder. Siempre dispuesto a defender el bien, con su impresionante Kamehameha. No existe ningún enemigo que no pueda vencer. Lo asombroso intentar y lograr, por un arco iris vamos a cruzar, hacia una aventura volar, los maravillosos sueños se hacen realidad. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, es el más grande tesoro, se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad. Chica, y pues lo acabas de escuchar. Él fue Eduardo Bravo con Fantástica Aventura. Si te gustó su interpretación, vota por él en nuestra encuesta aquí en Facebook. Ok, vámonos con la segunda participación de nuestra única dama en este concurso, la actual campeona de karaoke Alianza Anime. Vamos a escuchar un Ravel interpretado por Ilse Aguilar. Vamos con esto y enseguida regresamos. Boku no naka ni dare ka iru no kowareta kowareta yo kono sekai de kimi ga warau nami mo miesu ni japonés, ¿no? ¡Qué bárbaro! Wow, pues ahí estuvo Unravel, interpretado por Ilse Aguilar, la actual campeona. Pues si te gustó su interpretación, vota por ella aquí en el segundo concurso Karaoke Alianza Anime, nuestro evento en Facebook. Bueno, mientras piensa en su voto, vámonos con dos pedidos musicales y regresamos para el último bloque de intérpretes. Vámonos con el pedido de Ilse Aguilar, justamente. Vamos a escuchar Taiyan, vamos a escucharlo, seguido de Promise, vamos de pedido de Manuel Gómez. Vamos con esto y enseguida volvemos. Goes down to Chica, ay, pues ya regresamos. Vamos a tener que meterle velocidad a esto porque esto ya nos quedan 15 minutos. Vamos con la siguiente interpretación de Juan Jesús López. Él nos interpreta Super Sentai Hero. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Sajimaru Anibasari Hoederu Kare Super Sentai Anniversary Ayagare Kaso su sentai, oro sentai, super sentai, let's go! Jukui Seihi wa Akade no se poti hiros toki da Tata demo Hotora ni nagata soshime mo Kokoro ni Super Sentai Heien ni Chica, y pues ya regresamos. Interesante. Interesante interpretación de Juan Jesús. Si te gustó, pues vota por él en el segundo concurso Karaoke Alianza Anime, nuestro evento en Facebook. Vamos con la siguiente interpretación de Eduardo Bravo. Él interpreta Soldier Dream. Vamos a escucharlo. Y pues ya para regresar con los últimos dos participantes de la noche y saber quién va a ganar este año. Vamos con esto y enseguida volvemos. Volar hasta el cielo, siempre alto,

que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, por ti estoy loco, mi amor. La tribuna tiembla, la oigo rugir, la multitud está frente a mí y mi corazón salta de alegría, y es por ti. En tu mirada ya me perdí, enamorado y loco por ti. Mentir es imposible, mi corazón va a estallar. Frustrante amistad que quiero cambiar. Seguro yo estoy, lo voy a lograr. Y te lo diré, me aseguraré, te voy a llevar. Quiero gritar te amo, dejar todo y ablandar al fin tu corazón. Encontrar palabras que decirte y luchar solo por ti. Y gritaré te amo, y esta noche no dejar que partas nunca más. No te dejaré ir, este día no se irá, tu mirada encontraré. Romper esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas, mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, por ti estoy loco, mi amor. Giga, y pues ahí estuvo Jorge Ávila. Y pues sí, y pues si te gustó su interpretación, vota por él. Bien, vamos a escuchar la última canción. Ella no participa, sin embargo, pues dijo voy a cantar. Vámonos con Makenai de Sailor Star, interpretado por DJ Aome. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para anunciar al ganador. Sonreír aunque tristeza sientas, brinda un milagro alas para ti. Todos poseen una brillante estrella en su interior. Jamás hay a rendirse, señores. Sé que ya voy a atraparte, Sailor Star. Mi promesa se oirá en la galaxia. Desde el momento que desapareciste, mi viaje para encontrarte pronto comenzó. Sobre un viejo mapa está estampada la imagen de un ángel, indicando el camino a un oscuro coliseo que aguarda por mí. Tiembla el pecho al recordar aquel día el secreto besó. No importa cuán difícil sea el destino, seguiré hasta el final. No mirar atrás y al frente estás. Llegaré con estas alas hasta ti. Esta canción es de las estrellas la señal. Jamás hay que rendirse, Sailores. Sé que ya voy a encontrarte, Sailor Star. Con las alas de un ángel emprendo el vuelo. Por desconocida ruta sola yo corrí, hasta llegar aquí, a esta fortaleza al fin. En el fondo del frasco quedó depositada una porción de la estrella de la justicia que aguarda un mágico despertar. Este ya es nuestro milagroso destino, pasado y futuro. Por ti cruzaré, volando te seguiré. En miradas que exista oscuridad, brinda un milagro alas para ti. Todos poseen destinada estrella en su interior. Jamás hay que rendirse, se lo es. Sé que ya voy a atraparte, se lo está. Mi promesa se oirá en la galaxia. No mirada atrás y al frente estás. Llegaré con estas alas hasta ti. Esta canción es de las estrellas la señal. Jamás hay que rendirse, se lo haré. Sé que ya voy a encontrarte, se lo está. Con las alas de un ángel emprendo el vuelo. Jikai, pues no puedo dejar pasar la oportunidad. Ok, chicos, pues vámonos despidiendo porque ya le estoy robando tiempo al sensei y compañía. Jikai, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Pues no me resta más que anunciar al ganador. Y es Luis Martínez, interpretando After Dark. Muchas felicidades. Y nos despedimos con este tema de Luna Brillante, intérprete de Loli Sama, que no participa, pero aún así quiere que su canción salga al aire. Nos vemos, sayonara, y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. ¶¶